el grupo de teatro ecuatoriano Contra el Viento presentó un proyecto editorial en colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el objetivo de publicar textos relacionados con las artes escénicas. Esta iniciativa mantendrá el nombre de Contra el Viento y sus dos primeras publicaciones se presentaron en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura bajo los títulos Un relámpago sobre el lago de Patricio Vallejo y La canoa de papel de Eugenio Barba. El primero es una selección de artículos sobre teatro con los secretos para preparar montajes actorales, mientras que el segundo es una lectura obligatoria y profunda que contiene teorías de actuación y antropología teatral. Escuchemos el testimonio de Patricio Vallejo, director del Teatro Contra el Viento. Bueno, nosotros como Contra el Viento hemos desarrollado una enorme actividad en el teatro, creando espectáculos, manteniendo formación de jóvenes actores, organizando eventos, pero nos hacía falta más y siempre queremos más, y entonces ahora decidimos fundar una editorial especializada en teatro que hacía mucha falta en el Ecuador, y bueno, es lo que estamos presentando hoy, Ediciones Contra el Viento, que saca sus dos primeros títulos. Contra el Viento no se detiene, nosotros consagramos nuestra vida al teatro y pues viviremos esa vida, esa es la que escogimos y en esa nos moriremos. La presentación de este proyecto editorial estuvo a cargo del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien se refirió al apoyo de estas iniciativas culturales. Escuchemos lo que nos dijo. Para mí realmente es un gusto tremendo poder en esta vez decir que hemos puesto un grano de arena en esta persecución que tiene Contra el Viento. Es decir, siempre digo, los artistas tienen dos tareas fundamentales o dos formas espirituales fundamentales. La una es desde luego el talento, pero la otra es la obsesión con la que hacemos las cosas, que no es igual que cualquier otra cosa. Tanto Vallejo como Pérez Torres recalcaron la necesidad de romper con la invisibilización del teatro ecuatoriano, de allí la importancia de esta iniciativa. Para Identidad, Carlos Baca. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el disco Con el alma en los labios de la cantante ecuatoriana Carmen Rosa se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La producción discográfica contiene una selección de los más conocidos temas de la música nacional. Carmen Rosa estudió guitarra clásica y canto en el Conservatorio de Música, Teatro y Danza La Merced en Ambato. Ha participado en varios festivales en todo el país. En Loja, el segundo Simposio Nacional de Literatura se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre próximos en la Casa de la Cultura. El evento busca ser un espacio de reflexión sobre el papel del intelectual lojano Carlos Manuel Espinosa, suscitador de las vocaciones literarias más representativas de nuestro país, y para conocer los aspectos desconocidos de la obra y figura del también lojano Alejandro Carrión Aguirre. El simposio también pretende ser una plataforma para la difusión de la producción de autores emergentes del país. En Guayaquil, el octavo Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Iliana Espinel Cedeño, continuará hoy y hasta el 27 de noviembre próximo. Participan poetas de 17 países. Entre los invitados a la cita se destaca el escritor chileno Jorge Edwards, quien obtuvo el premio Cervantes. Se realizan presentaciones de libros y talleres y charlas a cargo de los autores internacionales invitados al evento. También se desarrolla una feria gastronómica con platillos de varias regiones del país. En Quito, el grupo Pueblo Nuevo, celebrando sus 40 años de trayectoria, se presentará mañana a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En el recital se reunirán los artistas que formaron parte del Pueblo Nuevo, así como invitados nacionales. La agrupación interpretará un repertorio con los mejores 40 temas de su trayectoria. Pueblo Nuevo lleva su nombre en honor a una pequeña población de Loja.

pero el impacto en el Caribe, porque son países muy, muy vulnerables, tiene un impacto muy, muy importante en su estabilidad económica. Wallström también habló sobre cómo los desastres se ven agravados por la pobreza imperante en algunas áreas de la región. En otras partes del continente el impacto es muy grave porque aún tienen poblaciones muy pobres, bastante importantes. La pobreza urbana y rural es un fenómeno muy grave en ese continente y por eso el impacto de los desastres, inundaciones, sequías es muy, muy grave. Por último, Wallström nos habló sobre los resultados que espera de la cumbre que se celebra en París la próxima semana. Esperamos un acuerdo. Yo creo que el acuerdo es una manifestación política de la importancia para el desarrollo sostenible. Para alcanzar las metas del desarrollo sostenible, estable e inclusivo, tenemos que utilizar los instrumentos de reducción de riesgo de desastres, otro instrumento de reducción del impacto del cambio de clima. Escuchábamos a la directora de la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, Margareta Wallström. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Los avances obtenidos en la presencia de la mujer en las noticias a nivel mundial se han estancado. Y a pesar de constituir la mitad de la población mundial, en 2015 ellas fueron solamente el 24% de las personas sobre las que se leyó, vio o escuchó en los medios de prensa. Esta es una de las conclusiones recogidas en un estudio elaborado por el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, GMMP, que fue presentado este lunes en Naciones Unidas. Los datos son similares a los del informe anterior publicado hace 5 años. El GMMP es la investigación de género en los medios de comunicación más extensa del mundo, y para su informe recogió datos en 114 países y evaluó más de 22.000 reportes de prensa. El estudio, que cuenta con el apoyo de la Entidad de Género de Naciones Unidas, ONU Mujeres, destaca que la invisibilidad relativa de las mujeres en los medios de comunicación tradicionales también ha pasado a las plataformas de difusión de noticias digitales, donde solo el 26% de las personas en las noticias de Internet y los tweets de los medios son mujeres. Nanette Brown, jefa de comunicaciones y promoción de ONU Mujeres, afirmó que de seguir la tendencia actual, tomaría a las mujeres 75 años alcanzar la paridad con los hombres como sujeto de la noticia. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Bogotá. Indígenas colombianos comenzaron una campaña de saneamiento de la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Los nativos de las etnias Coguis, Arhuacos, Arsarios y Cancuamos realizan ritos y ceremonias de pago de promesas para que su hábitat recorra su equilibrio. El sitio comprende construcciones, caminos empedrados, escaleras, muros intercomunicados con terrazas, plataformas sobre las cuales asoman siluetas de antiguos centros ceremoniales, casas y aposentos de almacenamiento. La ciudad perdida es reliquia arqueológica y reserva de la biosfera de Colombia. Estado de la Ciudad del Vaticano. El libro La Mía Idea di Arte, que reúne las primeras expresiones escritas del Papa Francisco sobre el rol del arte, será presentado el 1 de diciembre próximo en el Estado de la Ciudad del Vaticano. La obra refleja charlas del sumo pontífice con la periodista italiana Tiziana Lupi sobre su concepto de arte y cuenta con ilustraciones que reflejan una suerte de galería ideal con 10 ejemplos que van desde el Cristo Obrero y la Virgen de Luján en mármol. El torso de Belvedere hasta el obelisco de San Pedro o la bóveda de la estancia de Constantino de Rafael. Somos